Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca en su episodio número 6. Y aquí estamos, como siempre, Omar Man. Hola, hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. El compañero de fórmula, Kiyu. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Un placer saludarles y aquí estamos para darle con todo. Y aquí nos está visitando nuestro querido amigo Comic Kiko, Tico Man. Que no son los Comic Kiko, es. No, veniste temprano. Bueno, ahí nos vemos. Sí, hubiera sido los Comic Kiko. Vengo mañana. Cabal. Y bueno, y como siempre para ustedes, hablando Robbie, para La Charamusca y para todos los que nos escuchan en todos lados del mundo, desde el podcast oficial de guanacos.com. Como siempre, muchas gracias a Omar Man y a SB Medios que nos dan todo el soporte técnico para poder grabar La Charamusca para todo el mundo. Bueno, empezamos con La Charamusca. Hoy vamos a hablar un poco de Apaneca, que Apaneca es una localidad de El Salvador que está súper cerca de San Salvador. Bueno, aquí todo está cerca. Y la tienda ahí nomás. No, estamos hablando que Apaneca está a 16 kilómetros de Aguachapán y es parte de la Ruta de las Flores, ¿verdad? La Ruta de las Flores, que yo creo que todos aquí hemos ido a Apaneca, ¿sí? ¿Levantamos la mano? Sí, todos hemos ido a Apaneca. Y la Ruta de las Flores está conformada por Nahuizalco, Apaneca, Ataco. Ahí. Y bueno, creo que solo esos son los de la Ruta de las Flores, si no me equivoco. Si no, mándenos un email. Y nos corrigen. Y nos corrigen, nos echan la mano. Y bueno, pues en Apaneca es reconocido porque es un lugar bastante fresco y sobre todo llama la atención un par de lagunas que tiene, la Laguna de las Ninfas y la Laguna Verde, creo que es la... Sí, la Laguna Verde. Laguna Verde, tú ya has ido a la Laguna Verde, ¿eh? Ya. ¿Y qué tal? Pues fíjate que una vez fuimos con varios amigos, pero la cuestión fue que subimos a pata, íbamos pues rumbo a la laguna porque tenés que subir bastante. La onda fue que no nos dijeron que tanto. Y ahí íbamos todos preguntando que si faltaba mucho papá pitufo y nunca que llegábamos. Que mira, allá en el campo todo es a 2 kilómetros. Jota, pero... Mira, paso gigante. Mira, nunca llegábamos. Y para llevar a un pasito de perico queda. De perico cojo. De perito. Mira, y llevábamos así comida, pues latas y pan y cosas por el estilo para comer allá. La cosa es que íbamos bien cargados. Y vino alguien de los que iba ahí y se le ocurrió llevar una sandía de esas medianonas, vea. Llevábamos la sandía y nos turnamos con el primo de Omar, con Luis Tablas, en llevarla. Y nosotros, bueno, ni modo, la recompensa al llegar allá, ¿vea? Llegamos, lo primero, abrimos la sandía, podrida la vamos a... ¿La llevaban abajo del brazo? No, en una mochila, pero sí te digo, puya, sí, la regamos, pues, porque por gusto la llevamos y sí se nos hicieron ampollas en las patillas. Con solo que no te hubieran robado la sandía. Así que si ustedes quieren ir a conocer, recomendación, no vayan con sandía. Mira, y la Laguna Verde es verde. De volada es verde, sí. ¿Y la de las ninfas no la has visto? Tiene ninfas. No, la de las ninfas no la conozco. Ok. Bueno, Apaneca en náhuatl significa chiflón. Señor Guido, traducción, por favor. Del diccionario, ¿cómo es? ¿Otra vez? Puro Guanaco, diccionario de salvadoreñismos, escrito por Jim Casalbé. Jim Casalbé. Espérame. A propósito, mientras está buscando la definición, la música que están oyendo en el fondo y que han oído en todos los episodios de La Charamusca es de Adrenalina, un grupo nacional. No sé si todavía están disponibles los CDs a la venta. ¿Alguien sabrá? No, ni idea. No sé si tiene website Adrenalina, pero es un grupazo. Ha sido de gran trayectoria en El Salvador. Así es. Esta música ellos la habían puesto en mp3.com, allá cuando todavía existía mp3.com, para promocionar las bandas. Así que hemos... copiado esas canciones y las estamos tocando para ustedes en el episodio de La Charamusca. Bueno, chiflón, supuestamente, oficialmente, al traducirlo del náhuatl, significa río de vientos. Y aquí está. Chiflón. A ver, Francisco. Viento frío o molesto. Corriente de aire fuerte y ruidoso. Fuerte. Hemorragia abundante. O sea que si te hieren, chiflón. Vale. Depende de dónde te lleven. muchedumbre, un chiflón de gente. Yo derrame fuerte de agua que silba mucho. Bueno, pero para efectos de apaneca estamos hablando de un chiflón de viento. Correcto. Pues, supuestamente al traducirlo del náhuatl significa apan significa río o corriente y ejecatl viento. Así que huachapán es algo río de agua. No, ese va a ser otro programa. Ahí te voy a decir después qué significa. Los riddles. No es lo mismo. Agua, pero no de mar. Pues nosotros fuimos a Paneca, una memorable oportunidad. Yo he ido bien pocas veces a Paneca. Sin embargo, una de las veces que jamás se me olvidó, nosotros estábamos haciendo un proyecto de diseño gráfico. Y bueno, fuimos a conocer a Paneca, fuimos a conocer las diferentes lagunas que había. Realmente la gente de Paneca es sumamente cálida. Hay muchos lugares donde ir a comer, hay bastantes restaurantes y hoteles, mucho turismo. Tenemos las cabañas de Apaneca y está también el Hotel Santa Leticia, que es un lugar muy bonito, que es incluso hay unos gordinflones de Apaneca, dice que supuestamente son unas estatuas de unos gordos hechos toltecas, exactamente. Mm-hmm. Es de los únicos vestigios toltecas que hay en el país. Y es un hotel muy bonito. Y nosotros fuimos a hacer un estudio para hacer una propuesta gráfica de promoción de Apaneca como destino turístico para turismo local. Para esto hicimos un sitio web, hicimos brochures, hicimos vallas. Y en ese proceso íbamos a ir a presentar el proyecto a Paneca, a presentárselo al alcalde. Íbamos dos equipos diferentes. En el camino, bueno, nosotros habíamos mandado hacer una super valla que la íbamos a presentar a la localidad. O sea, la íbamos a donar, una valla de Apaneca, bienvenidos a Apaneca. ¿Cuánto les costó la onda? Uy, la valla, bueno, para presupuesto de estudiantes de universitarios. Bastante. Sí, nos costó como $600, creo, la valla. O sea, el equivalente, pero yo creo que todavía no. No, sí, sí, ya estaban en dólares. No, yo creo que ya estamos en dólares. No, estábamos en dólares, eran colones. Eran colones, pero sí, nos costó como el equivalente, nos costó como $5,000. Y la cosa es que íbamos en tres vehículos. Y en un vehículo, bueno, todo esto para poner la página web, le pedimos al gran Ticomán y a Sergio el Bailador, otro amigo, que nos acompañara para encargarse de toda la parte técnica de poner las computadoras, los parlantes, en lo que el resto de nosotros, mis compañeros de diseño y yo, montábamos las vallas, montábamos los afiches y hacíamos toda la parte de presentación. ¿Por qué era que necesitaban que fuéramos nosotros? Porque la computadora de la chava, la líder del grupo, estaba arruinada, el vecino. Sí, lo que pasa es que como habíamos trabajado el proyecto entre varios, entonces teníamos el disco duro, era mío, el monitor era de otra persona, llevábamos un zip externo, los parlantes eran de otra persona, bueno, todas las computadoras en realidad estaba hecha de varios pedazos, de varias diferentes computadoras, y ustedes la iban a unir. Era un Frankenstein de computadoras. No, yo lo que me acuerdo es que nos pidieron, vos me pediste mi computadora que te la prestara para el proyecto. Pero mi hermana iba a ocupar mi computadora, entonces le pedimos a la de Sergio. Ah, la de Sergio el Bailador. O sea, pero solo el CPU, porque el monitor, parlantes y todo lo demás. Ya lo teníamos. Ya lo teníamos. En principio. Supuestamente. Bueno, no estamos adelantando. La cosa es que nos vamos y en el camino, bueno, íbamos tres carros. Pero se había adelantado una gente, ¿no? Nosotros fuimos los últimos. La líder del grupo se había adelantado, que iba con el resto del equipo. Después iba Ángel, que un día vamos a traer, que es un gran barítono salvadoreño. Venía Ángel, iba con la valla en su pickup, pero la había amarrado mal. Con alambre de para amarrar bolsas de pan, creo que la había amarrado, porque no. Y la cosa, y nosotros veníamos por último. Ya verán por dónde va la historia. La cosa es que íbamos camino a Paneca y de repente solo les digo yo, miren, ese tipo que va en la carretera, que iba con una camiseta desmangada negra y jalando una bolsa negra, se parece a Ángel, le digo. Yo, chispas. Es una gran bolsona. Es Ángel. Y eso que va arrastrando es la valla. Era la valla. No. Bueno, la cosa es que en el camino se le dio vuelta el viento, se pasó llevando la valla. Un chiflón. Y lo estrelló contra un bus. Y le quebró una vía. Y pusieron a Ángel, le tuvo que dar 200 pesos al del bus para que lo dejara ir. Y la valla doblada. Y entonces, es que el bus le pasó encima. Le pasó encima. Y encima. Tres pedazos. Y entonces la doblamos en tres pedazos y le echamos a la cama del pica. Y llega la líder del grupo. Y toda estoica. Toda estoica. Y sí, se le queda viendo. ¿Cómo sin valla? Tenemos que seguir. No, y nosotros, puya líder, está bien, vamos, no sé qué. Pero todo esto tienen a Sergio, el bailador, y a su servidor cerca del pick-up donde estaba la valla desmembrada. Y nosotros pensando, hey, mira, el zip externo donde trajeron el sitio web para presentar, trajiste los instaladores del zip. No. Okay, les decimos ahorita, espérate, vamos a ver. Y vamos a la montera donde estaba la líder del grupo, que ya les había inspirado aquí a los demás valor, y solo vemos que no arrancaba. Estaba sentada y llorando, poco tendida en el carro. Pero llorando, y nosotros no podemos esperar, tenemos un plan B. Al llegar allá les decimos. La cosa es que, bueno, nos vamos, y ahí lo siguiente que nos pasó en el camino es que nos perdimos. O sea, en lugar de agarrar la calle tradicional a Sonsonate, que parece que hace poquito habían terminado ese trayecto de calle nueva, así la calle nueva por acá, pavimentada por acá. Entonces agarramos esa calle y nos pegamos una gran perdida, y total que fuimos a dar allá por La Salud en Sonsonate, y doblamos a la derecha ya como volviendo a retomar el camino, y nos encontramos con que había como una no, es que primero acordaste. Bueno, ya bien perdido, pues es que tarde, se fregó la valla, que no sé qué, bueno, y vos querías pupusas, me acuerdo. No, pero espérate, de eso al doblar, había una gran trabazón. Claro que Robin quería pupusas, pues. Había una gran trabazón de buses, como que los buses se habían puesto en huelga y habían tapado la calle donde nosotros teníamos que pasar. Y yo se veía la gran puya, se cae la valla, nos perdemos, la trabazón de buses. Y tengo hambre. Y entonces, total que nos metimos en contrasentido y logramos encontrar un changarrito. Una doña, la una, de la calle. Así. Echando pupusas, vea, y esas son buenas, vea, con hollín de bus, como decimos. Sí, mínimo. Entonces, vaya, me compré mi pupusa y le digo a Francis, vamos tarde, la valla, la perdida, la trabazón. Le digo, solo falta que se nos atraviese un desfile. Y doblamos la esquina. Y. Era el día del trabajador. Era el primero de mayo. Y nosotros doblamos en la calle y se nos atraviesa un desfile, viejo. Pero así fue bien el otro chiflado, cabal. Es que solo la banda de guerra. Total. Pasó todo el puerco desfile. Mira, y nosotros porque llegamos y cabal, solo nos para el policía y empieza el desfile. Y nosotros ahí, vea. La banda, los niños vestidos de payasitos, vestidos de enfermera. Ajá, de ¿cómo se llama? De soldado, de doctor. Eso era siempre. Eso era en el camino a Paneca. O sea, la única calle donde podíamos subir a Paneca. Ahí estaba el desfile, entonces tuvimos que esperar a que pasara todo. Fuimos hechos una verga, así, solo a pasar el desfile, para salirle enfrente. Yo creo que me pasé llevando un par de niños. Pero había bastante. Sí, había un montón, no la extrañaron. Y le salimos enfrente y logramos llegar al hotel. ¿Era uno de los hoteles? No, era la alcaldía de... Fuimos al hotel primero, nos reunimos en las cabañas de Paneca a almorzar, muy bueno. Y después ya nos fuimos a la alcaldía. Y nosotros poniendo todo, ¿verdad? Preparando la presentación y solo hasta la valla pusieron. Ah, pusimos la valla, la pegamos contra una pared. Así toda maltrecha. Y la cosa es que cada vez que nosotros empezamos... Ahí estaba hecha leña la valla. Sí, ya hecha tres pedazos. La cosa es que nosotros preparamos la presentación y Francis y Sergio el bailador arreglando las computadoras. Y solo oíamos tan. El inicio de Windows, cada 5 minutos, viejo. Eso no puede ser bueno, ¿verdad? Sí, yo estaba como, ay Dios. Pero lo que pasaba es de que por esa época, los datos, todo el sitio web que ellos habían hecho, iban en un disco zip, que es un disco externo que se conectaba a la máquina, que había que correrle un instalador. Una vez se corría el instalador, ya no lo necesitaba, simplemente lo conectaba. Pero esa computadora le habían cambiado el disco duro y, por tanto, él no tenía el instalador, el nuevo disco duro. Hijo de puta. Por suerte, el disco duro antiguo estaba como disco secundario de la computadora. Ah. Entonces dijimos, bueno, cambiémoslo, dejemos el disco viejo y se arregló el problema. Excelente. Lo hicimos y cabal, lo pusimos el otro disco. ¡Pla! Se trababa. ¡Pum! Se trababa otra vez. Y, o sea, no le hallábamos. Entonces, veíamos cómo entrábamos, desarmamos otra vez la computadora, que no sé qué, le corríamos programas y todo, y para ver cómo la arreglamos. Y cada rato entraba la gente del grupo, y nosotros con la computadora desarmada completamente, así los discos por un lado, la memoria por otro, y así, y entraba, y solo veían y se daban la vuelta y salían. Yo toco, ya va a estar. Y a todo esto, el primer grupo presentando a la madre en otro lado, y nosotros nomás terminaban ellos, empezaba la presentación de ellos. Entonces no había presión. No, nada. Hasta que descubrimos de que el disco duro, el antivirus que le habían puesto, expiraba ese mismo día. Y jodió toda la máquina. Oh, man. Hasta que no le desinstalamos el antivirus, no corrió. Pero esto fue 2 minutos antes que empezara la presentación. Y después, como teníamos el disco duro viejo, ese disco tenía instalado la nueva versión del Explorer. Exacto, y se tuvo que rehacer todo el sitio web. Lo rehice como en 10 minutos. Pero salieron, en fin. Sí, ganamos, de hecho. Lo otro chistoso es que yo estaba presentando y cada vez que yo abría la boca pasaba un bus, un sorbetero, un paletero. O sea, callado, así, el desfile otra vez. Lo alcanzó. Sí, cabal. Vos de repente abrías la boca. Sí, cabal. Camarón de mar, camarón de río, le tenemos, vaya la curvina, boca colorada, que va a querer pescado fresco. Ya llegó el carro del pescado. No existe eso. Pues fíjate que yo creo, yo tengo rato de oírlo también. Pero realmente ese tipo como que se multiplicaba porque... Era clonado, sí. Le clonaron la voz. Todas las colonias pasaban. Ya era un CD que se podía comprar. Sí, claro. Grandes éxitos. Grandes éxitos del carro de pescado. De la calle. Así que bueno, pues esa fue la vez que fuimos a Paneca. Compro papel, botella. O si no, la quesadilla. Escobetones. Mira, ahí cuando yo vivía en la Miramonte pasaba un macizo que nadie le compraba porque no sabíamos qué diablos vendía. Y mira, solo se oía. Va a ver si logran saber qué es. Vaya, yo después averigüé, vea, porque lo vi. Vaya, así decía, mira. Escobas viejos. Eso era todo. Pescados viejos. Escobas, cepillo, escobas. Dale. Escobas, cepillo, escobas. Eso era todo. Mira. No, nos tenés que contar del libro que compraste de las curiosidades aquellas. Uy, ese era un macizo que pasaba. Ese sí tiene años ya de no pasar. Ese era por mi oficina que llegaba y que le traemos el librito de las leyendas, el cipitillo, el cadejo, no sé quién. Había uno de un loro también, que vos lo tenés. Sí, que era curiosidades. Porque... curiosidades, no sé qué, pero decía... padre de familia, ya no se angustie, ya no se sofoque, cómprele esto a su hijo para que haga las tareas, para que haga el deber, porque si no, usted, yo sé que no tiene, ¿cómo se llama? ¿Cultura? Enciclopedia. No tiene enciclopedia en la casa. Con esto usted no va a tener que andar del tingo al tango. No va a tener que andar de la seca a la meca con la niña queca en la biblioteca. Pero mira, de la risa. Y en un pickup con un gran megáfono. Lo que yo me acuerdo que me mató de la risa es que te vendí este librito como por $5, algo así costaba el librito. Y como valor adicional te daba una enciclopedia temática. Correcto. Pero no al revés. No, no era al revés. No era al revés. Era lo chistoso. Porque los libritos esos, él era el editor. Entonces eso era lo salsita para él. Bárbaro. ¿La temática qué onda era? La encontró ahí. Saber alguna cachada. Cachada. Pero sí tiene días de no pasar. Ok, chidísimo. Bueno. Así que, bueno, quedamos con la invitación a Paneca. Paneca es un pueblito súper rico, muy bonito para ir. Y como les digo, ay, perdón, señor. No, quería decirles a todos los que han visitado a Paneca y también quieren visitarlo, que no olviden visitar el pueblo de Jujutla, que queda entre Paneca y Ataco. Allí pueden encontrar un lugar que se llama Las Cascadas. Es un lugar que ustedes llegan. ¿Así se llama el place, el llama, hotel? Así se llama el lugar. De hecho, te puedes quedar, hay un par de cabañas ahí, pero la gente solo, más que todo, llega a comer y a visitar las cascadas, que tenés que bajar bastante, así en terreno, así un poco medio. Escabroso. Escabroso. Pero hay dos, eso sí es bueno que lo sepan, que hay dos formas de llegar a las cascadas: una fácil y una a través del Bosque Centenario. Entonces a nosotros el guía, que es un bicho que está ahí, no, nos timó porque no, que mire que el Bosque Centenario, que no sé qué, que no sé cuánto, porque te cobraba por hora. Ajá, te cobraba no sé cuánto por llevarte. Y entonces se suponía que el Bosque Centenario, árboles así... Centenarios. Milenarios, ¿verdad? Y entonces nosotros ¿sería el Bosque Milenario? Sí, no, bueno, de muchos años, pero... el Bosque Viejo, va. Por lo menos 100 pero, años. Mira, pero lo cabal es que nosotros le preguntábamos al bicho, mira, ¿y este árbol de qué es? Ah, es de teca, no sé qué. Y mira, vale, ¿y cuántos años tiene? Sí. Más o menos como 100. ¿Y vos cómo sabes? Espérate, ajá, y después... Y, the name mira, of the park, mira, centenario. Cabal. Y mira, ¿y este cuánto tiene? Como 99 más o menos. Después Bosque Centenario, ¿verdad? O sea, todos lo sembraron el mismo día. Bueno, llegamos a la cascada y ya de regreso ya nos vinimos por el lado de donde no pasas por el Bosque Centenario. Pero lo que nos dimos cuenta es de que si te vas por el Bosque Centenario a la cascada es como 45 minutos, pero si te vas por donde no hay Bosque Centenario es como 6 minutos. Pero es chivo. Y también aprovechen de conocer un restaurante nuevo que se llama Las Flores de Eloísa o el Jardín de Celeste, que son... Tiene dos nombres. Sí, es que son dos lugares distintos, pero es de la misma dueña. Pero es muy buena la comida. Y también los típicos pastelitos que en los alrededores de Apaneca los pueden encontrar ahí por el parque. O no tiene nombre ni nada, sino que son unas señoras que se ponen allí hacer pastelitos de carne, de verdura, de y todo, de papa. Son muy muy recomendables. ¿Ya? Bueno, vamos a tomar la recomendación. Y también dentro de las recomendaciones que tenemos, vamos a tener que ir a las bolas de fuego de Nejapa. Que ¿cuándo es, Robin? ¿31, no? Es el 31, es el próximo fin de semana. No, el jueves es. ¿Jueves? Sí, el jueves. Sí, es el 31. Ah, pues sí. Bueno, pues el próximo jueves, ahí vamos a estar. Le vamos a pedir al gran Tico Man que nos sirva de guía, ya que él ya fue. A Omar, que grave. ¡Corra, hijo de puta! ¡Por su vida! Espérate, esto lo vamos a robar de los Kikos. ¡Run for your lives! ¡Run for your lives! Que yo traje clip. Gracias. Estos clips vienen con Francis. Sí. Así que soy yo hablando. Le vamos a contar el próximo episodio, primero Dios. ¿Qué tal? Estamos vivos. Primero Dios, en vivo desde el hospital para quemado. Conozca el no, Rosal. ¿Qué tan peligroso es realmente? Mira, si te mantienes un poco atrás, así en el público, no es muy probable que te caiga algo. Vamos, hombre, ahí vamos a ver. Papá. No hay... Vale, vamos a ver en vivo. Llevada una chumpa así grosota. No, es que mi mamá oye el podcast y. No se preocupe, madre. Bien seguro. Es sí, seguro. Nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Las bolas de fuego son de glitter. No, son hologramas. Sí, es holográfico. Son de Nerf y de glitter. O sea, me duele. Es con volado así perfumado, con popurrí para que huela popurrí. Bien. Un incienso. Bueno, y así que quedamos pendientes, vamos a ir a las bolas de fuego. y vamos a estar lo más seguros posibles en el lugar. Y de ahí lo otro que tenemos pendiente es que yo realmente, después de tanta noticia, yo quiero ir al zoológico, por favor. Mínimo. ¿Cuál fue la última noticia? Ya hablamos de que teníamos el tigre visco. Mira, la noticia más vieja así de renombre del zoológico fue cuando se perdió la culebra, la cobradora. La cobradora, que yo todavía no creo que sea así. Así se llama, te lo prometo. Eso salió una caricatura de Rus, pero después salió cuando la encontraron, que decía, encontramos a la cobradora, o sea que así se llama. Bueno, si no se llamara el tapir guayito, ¿verdad? ¿Cuál era el otro? Ah, la osa melosa. Vaya, o sea, ¿entendés? La osa se llama melosa. Sí, señor, hoy sale en el periódico. No se llama mel. No, se llama melosa, osa melosa. ¿Entendés? Entonces, cobradora. Melisa se llama. No, melosa. Y los opopos, popos se llaman. Es una racuntaje. ¿Cómo es la cascabel? La chabelita. Isabel. No, la cobra sí se llama cobradora. Y la onda fue que se había perdido y el gran escándalo que habían hecho porque no la encontraban y resultó que estaba debajo de una piedra ahí mismo en el zoológico. Bueno, ya la recuperaron. Bueno, si te dicen, si sos alguien que trabaja en el zoológico y te dicen, mire, se perdió la cobra, voy a buscarla bajo las piedras, no está. Se perdió. Uy. Compremos otra. Mira, iba con la pala. No estaba. Fíjense que se murió. No, miren, ustedes ya han ido a la parte de las culebras del zoológico. Sí. Es lo más cruel que hay. Sí, porque uno está viendo las culebras y solo hay atrás. Si va uno más o menos por la hora de la alimentación, solo se ven los pollitos, vean como. Y ahí queda. O sea, se los echan a las culebras vivos, man. No, pues si tienen que cazar. No, hombre. Si no se aburren. Sí, pero deberías tener una sección para eso. Sí, eso ya. Bueno, no les conté yo la vez que fuimos al Circo Calle, que sacaron una anaconda. No les conté eso en el podcast. Ah, cómo pasado. No. Uy, que, eso estuvo la gente tocando la anaconda. Sí, que solo se la podían acariciar, pero no mayugar, no me acuerdo cómo era. Pero la cosa es que, bueno, hablando siempre del zoológico, la otra noticia que salió hace relativamente poco fue la adquisición del tigre del zoológico. El tigre visco. De la muerte. Que le hizo un reportaje en la prensa gráfica, o el diario de hoy, no me recuerdo. Diario de hoy, entonces se dieron cuenta que el tigre era visco. Entonces empezaron a cuestionar qué onda, que porque el tigre lo había comprado visco. Que venía con defecto. Entonces. Con defecto. Entonces. Un tigre como cualquier otro. Es un defecto visual. Correcto, pero entonces, ese es lo cómico, que cuando le preguntaron al director del zoológico que por qué había comprado el tigre así en esas condiciones, dijo que como de todos modos no era para leer, que lo querían. Bien. Que no le van a poner a leer. Entonces después, como que no les gustó ese comentario a los del diario, hicieron su propio análisis e investigación y se dieron cuenta que no era necesario comprar el tigre, porque hay muchos zoológicos que tienen así, los tigres que ya tienen ellos, tienen su camada ahí adentro del zoológico y los regalan o los cambian por otros animales. O sea, cambalache animal. Correcto. Pero aquí, ¿qué les vamos a dar? Bueno, que sea un tepezcuintle o no sé, un... No sé, algún rey sope, cualquier... No sé, güey. Un cuyo. Un cuyo. Me da el cuyo. Tigre. Ah, sí. Originario de Cucuy. No, mira, entonces... Cuyo por tigre, doy o recibo vendaje. Cabal. Entonces ahí se dieron cuenta de que de plano... Y habían pagado bastante. O sea que por un tigre bueno y sano... Se pagaba menos de lo que realmente se desembolsó por el tigre visco. Pero la verdad es que por lo menos... No, mira, yo creo, yo fíjate que yo estoy a favor de, tal vez no que lo hayan comprado, si lo podían haber adquirido gratis, pero yo estoy a favor de que se le dé una oportunidad justa a todos los tigres. Igualdad a los tigres. Tampoco siento que la gente se vaya a acercar tanto al tigre como decía, bueno, está visco. Se nota que está visco. Una distancia respetable. Y además que de todos modos lleva más gente al zoológico. O sea, ver un tigre. es un tigre, pero correcto, un tigre visco, y creo que somos el único zoológico que tiene. No, así es, y así dijo el director del zoológico, que como no era para leer lo que lo querían, y además que ellos hubieran pedido un descuento si hubiera estado patojo o alguna babosada así, pues que le hubiera hecho falta una pata o algo. Bueno, aquí estoy viendo otras especies que el zoológico, que son famosas del zoológico. No hay y nada de los ocelotes. No, de los ocelotes. Esa fue historia también. ¿Y eso cómo se llaman? No, Kitty. Cobradora. Se llama Kitty. ¿Cómo era? Osa melosa y los ocelotes. Bueno, los ocelotes inteligentes. A propósito, la música que estaba oyendo en el fondo es la chanchona de Arcadio tocando la mona de Tarzán. Sabroso. Y este, también no saben si está ese CD disponible a la venta en algún lado. No, yo la verdad. No, pero yo creo que lo venden. Sí, tiene que estar el super sonido. Tiene que estar el super sonido. Sí, es la chanchona. Guillo de fan. Sí. Bueno, le voy a leer algunos de los animales con los que cuenta el zoológico. Uh-huh. Primero tiene una pareja de tigres de Bengala. Eso es uno de ellos, es el disco. Uno de esos, claro, es el Don Tigre. Sí, Don Tigrón. Don Tigre de Bengala. Ajá. De Bengala. Y llegaron el 16 de noviembre. De ahí tienen el hipopótamo. Que Guayito. No, Guayito. Gustavito. Gustavito en sustitución de Alfredito. Alfredito. Que falleció el 15 de julio. ¿De qué tengo memoria estaba? Sí, yo creo que es más viejo que vos. ¿Dónde me das la manjula? Not anymore. Bueno, la manjula. La manjula. Ya camina en rieles. Ya animatrónico. Con andadera. Sí, te lo juro. Tiene una pareja de avestruces que fue traída de una granja chapina. Ah, ya. Mm-hmm. Sabía que tenía avestruces. Sí, pero yo creo que no sé si eran criados ahí. Eran quetzales grandotes. Dieron hormonas. Quetzales creciditos. Un zorrillo. Comprado en octubre, el día de las brujas. O sea que es un gato disfrazado. Sí. Spray paint. Y me voy a dar cuenta si tienen un tigre visco. No, un puma. ¿Y el puma qué onda? Un puma que llegó en abril. Ajá. Parece que se llama Soberana. Y fue donado por personas anónimas, ¿no? Mira, yo creo que le pusieron Soberana porque cuando lo dejaron así incógnito, Soberana mierda, ¿qué es esto? Y salió. Pero la cosa es que fue donado por personas anónimas. ¿Cómo funciona una donación anónima? Sí, ¿de dónde? O sea ¿cómo? Mire, llegó un puma, tocó mi puerta y me pidió posada, ¿o qué? ¿Cómo? O lo avientan por el muro y vaya, de seguro. O sea, ¿cómo podés donar un puma de forma anónima? Para empezar, aquí nunca ha habido pumas. Vaya, yo entiendo que dones dinero de manera anónima. Vaya. Lo haces llegar por alguna... sobre, correos del Salvador. Vaya, pajaritos australianos, vaya. Ya no te caben en la casa, digamos. Llevas, dejas la jaula en un lado y te vas. Vaya. ¿Cómo llevas un puma? Así dice, donado por personas anónimas. No sé. Okay. No sé. Bueno, la historia de los ocelotes que salió en el periódico también es de este tipo que fue al mercado central. Que ahí te venden de todo. Sí, vos lo contaste en el episodio 3. ¿Qué? No creo que no lo conté. ¿Cómo no? Que pensaba que eran gatos. Que eran gatos. Y hasta que se crecieron y casi se lo hartan. Cuando casi vio que se lo iban a hartar, llegó y también lo donó de forma anónima y voluntaria. Bueno, voluntaria, tal vez no anónima, pero así me imagino que es. Pero también, ¿de dónde sacó los ocelotes? Bueno, tal vez antes habían aquí, no sé. ¿Quién los donó? No sé, era un chero todo vergueado, pero... Bueno, de ahí, nadie lo reconocía. De ahí también tienen el tapir guayito. Guayito. Que también fue donado junto a la puma. Antes eran tres tapires. Eso quedó bien. Mira, y el tapir nunca he visto esa imagen. Sí, pero oíste esto. Fue donado junto a la puma, pero llegó muy lastimado. No, de veras. Juntos, pero no. Yo no sé. Dicen que el tapir iba con unos grandes arañazos en el lomo. El puma violador. Y el último animal que no sé qué es. Uh-huh. Que dice aquí. Dice que es un artiodáctilo. Jurassic. Te lo pongo el Jurassic. Sí, bueno. ¿Y este qué hace? Artiodáctilo. No sé, pero lo trajeron del autosafari Chapín. Ese se harta cualquier mierda. Ese es de la Teodáctilo. Ese es de la ciudad perdida, de Atlantis o algo así. Seguro. Mira, y hay uno, hay también un camello que nunca se ha visto. El camello bello. Es que le han hecho una su casita, que yo creo que jamás es Timo. Realmente creo que es Timo, porque ahí dice camello, nombre científico, Camelodrondrus, no sé qué. Y paja, pues, o sea, nadie lo ha visto nunca. No, es que ahorita está dormido, todo el día duerme. Pues. Es nocturno. Yo he ido varias veces. Es murciélago, pero se equivocaron. Colgado el ¿cómo que es un murciélago con joroba? Mira, un murciélago jorobado. Mira, una vez que fuimos, me acuerdo cuando en una excursión del colegio, que se salió el animal, se salió, corran, cabal, como run for your lives. Mira, y estábamos cerca del serpentario. Yo dije, aquí sí, ya nos la comimos, papá. Y donde se había saltado una de las ardillas. No, de las vallas que ponen ahí, una cabrita se había saltado. Esa era la cosa. Pero no. Va a ver la mara, ¿verdad? Exagera. Bueno, y el compañero. Una manada de búfalos después dijeron que era. Y el compañero nuestro que lo cachimbió la manyula. Ay, sí, que ha cachimbiado a varios. Sí. No, no se puede acercar mucho. Sí, yo creo que podríamos sacar un listado de gente que lo ha vergueado la manyula. Si a usted lo ha cachimbeado la manyula, mándenos un correo. Queremos huir de usted. lacharamusca@guanacos.com. Cuéntenos su historia de terror. Esta noche en Cristina, cachimbeado de la manyula. El elefante vergueador. ¿Qué pasa, la manyula? Lo vergué a todos. Bueno, terminando con las visitas que tenemos pendientes. La semana pasada, a nuestras queridísimas invitadas, que ahora vamos a ir a ver, tocar en vivo, Almas Gemelas, les hicimos un pequeño examen sobre salvadoreñismos. Ahora tenemos un examen más completo acerca de callecismo. Correcto, es un test para ver si sos calle. Vamos a ver, señor. Bueno, vamos a leerles algunas de las preguntas. Dice, vaya tomando nota y saque su propio score. Queremos saber los que tengan el score más calle. Dice el siguiente test fue elaborado cuidadosamente por expertos en la materia, por lo cual se respeta su contenido y veracidad en las respuestas. Favor sea honesto y comparar los resultados al pie del test. Cuenta cuánto. Dice, sos calle, sí. Si has ido a domingo para todos. Yo no, Robbie he ido a fin de semana. Eso lo vamos a contar en otro show. Omar Man también. Show. Ese es otro show. Si te acordás que. Show completo, Soles. Dos, si te acordás que de pequeño veías el tío Memo, la chanchita, Gonta o Nopo, con Iquico. No. Gonta o no, Nopo. No, yo sé del tío, ¿sabes? Memo. Pero existe ese Gonta o Nopo, ¿eh? No, eso sí. No, yo veía el club de la madrina. No, y el tío Memo y la chanchita, no nos demos paja, todos Periquito. Lo vimos. No, la chanchita también. No, yo no sí, lo también, pero no, yo veía tío. Pero la inyección es la solución para que los niños se sientan mejor, viejo. La chanchita fue. La chanchita fue. No, yo me rehusaba. Yo veía las burracas parlanchinas, pero era el gordo Sanchinelli. Ah, eso sí me acuerdo. De ahí, si te has tomado alguna regia chola, completa, a ver. Si has chupado en una gasolinera. Si has dejado alguna llamada perdida porque no tenés saldo o no querés gastártelo, mejor conocido como VIPE. Yo le digo, maldito. Yo ya lo he hecho. Si te divertís con los payasos de la 101D, 44 o la 30B, esos son los payasos que se. De los buses que se suben bien tristes pidiendo para la caja y la mar les da y después se salen corriendo y dicen que era para la caja y campero. Como era lo de la SCAN, el payaso que se había invertido de ellos. Pizza. La chole. Pizza rico. De ahí, porque tenía una pizza, era dueño de una pizzería. Si tuviste acto de graduación en noveno grado. En quinto tuvimos acto de graduación. Ah, que calles. Si crees que el Chele y la Luciana son lo mejor de la farándula artística. Sí. Si alguna vez en tu vida has visto un programa que dicen que se llama Chivísimo. Chivísimo. Con Sven y DJ Oz. DJ Oz. Oz. La Carla, el mejor DJ. La otra, la Carla, la Patty y la. Ay, sí, Kinga. Acete, vieja. Candela. Jamás la has visto. Candle. La Candle. Okay, no, ya no está. Se fue a los gatos con una bicha. Si te podés una canción de la Ultra Blanca. ¿Cómo no te voy a querer? No, ya no sigo. Sí, ¿cómo no te voy a querer? Si te llevo dentro de mi corazón. Alianza. Si sos aficionado al Barcelona, Si no. Bailaste el sapito, el atol de lote, la lambada o el canguro y caballito. El baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. No, el tilinte. No. Uy, ah, no. El tilinte. El atol de lote. Aquí está, señor. Sapito, atol de lote, lambada, canguro y caballito. No, atol de lote, sí. El tilinte es más calle que todo. Sí, agreguemos cuál dijeron. El baile del perrito. Sí, no, el otro. El tilinte. Tilinte, ese sí. Vaya. Si bailaste el sapito, ya lo leí. Si lloraste cuando se murió Selena. Si lloras. Me acuerdo mis primeras palabras. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Oye, si te has comido un combo pollón del Biggest. Un punto más si no te llenaste. No, no. ¿Cuál era el Big Burrito? Ay, qué bien. ¿Qué te pasa, Big Burrito? Bueno. Mira, espérate, yo con el baile del perrito. Solo un comentario. ¿Sí? A Francis me lo atropellaron bailando el baile del perrito. ¿Cuándo? Es que en el baile del perrito, o sea, estaba la Mara. Y todo, la primera vez que el baile del perrito, todos salían en una dirección, ¿verdad? Uh-huh. Y él me agarró de sorpresa. Todos se lo pueden, ¿verdad? Y salieron así. Pero lo que pasa es que en el baile del perrito era en grupo, era. Es, o sea, había te, Mara. Te pones en línea, ¿verdad? O sea, había como Mara. Y entonces pila. La gente se agacha primero. Todo el mundo agacha. Después no sé qué, que todos se ponen de lado y todos empiezan a hacer como trencito para un lado. Así como. La primera vez me agarraron en curva. Como si fuera la Macarena, solo. Viejo. Ajá, algo así. Que, no, o el meneíto. La segunda vez dije, todos van a salir para el mismo lado. No sabía yo que si salieron para el lado contrario. Mira, y tenés, aquí nuestro querido Tico Magni de como 1.90 pesa como 300 libras. Mira, eso parecía choque de camiones, viejo. La gente tirada por todos lados. Y Fras y Sobanos. El baile del boliche. Ok, ¿qué siguiente? Siguiente, ya lleven la cuenta. Si almorzaste alguna vez los choris del Cristóbal. Dúdelo. Un punto más si te graduas. Si estudiabas ahí. No. Si te pusiste una camisa de Como Toy. Sí, ah, claro, sí, tenía colección. Ahí extra credit. Estoy enojado. Un punto más si te acordaste de cuáles eran. Estoy chulón. Estoy enojado. No, mira, estoy choleño. Estoy choleño. Estoy choleña. Tenía esa también. Oh, un moco. Estoy graduado. No, ese tenía el muñequito ahí todavía. Si has comprado tu estreno en el centro. Para alguna Navidad, un punto más si te gustó. Si tus últimas 5 salidas al cine han sido miércoles. Ay, un punto más si fueron a los de metro. No. Bueno, fueron a los de metro algunos, pero no miércoles. Fin de semana, sí. El miércoles no vale 2. Mira, este no lo entiendo. Uno, 50. Si no tuviste cédula, dice. ¿Por qué vas a hacerse calle si no tuviste cédula? No, si has fumado Delta. No aplica. No. Si te has subido al Tagadá. Ay, papá, vos te subiste al Traban, qué mayuca. Ahí ese se oye más feo. No, y el Tagadá. No, ese es Robbie, la que está atrás del Zipper. Si has ido a un circo del campo de la feria o de la costa. Ay, de la costa. Si cuando andabas conquistando a tu novia o novio, la llevaste a la nevería. A la nevería. No. Donde siempre hay dos que por uno se derriten, valga el comercial. ¿Se has ido a algún evento de la box? No. Pero bueno, en la costa siempre está que la Astral, que la no sé qué, que la box. No, mira, no demos paja. Resultados, señores. Más de 10 puntos. Se te considera un ser normal, pero con tendencias a la vagancia. Más de 15 puntos. Yo creo que este es Omar. Más de 15 puntos. Te gusta la calle, pero se te puede rescatar. Más de 20 puntos. Llámese Robbie. Francis, ¿en cuál cayó? No, más de 15 puntos. Más de 15 también. Sí, yo creo que Francis está en más de 15, pero Omar no lo veo que llegue a 10. Espérate, Omar es, se te considera un ser normal, pero con tendencias a la vagancia. Tico es, te gusta la calle, pero se te puede rescatar. Robbie y Guillo, sos un calle sin remedio. Más que todo por haber ido domingo para todos, pero no fuimos. Yo no, ahí sí no. Fíjate que faltó poner o Isla Choli. Ah, es cierto, Isla Choli. Sí, ese es extra. Saludos a la Choli. Saludos a la Choli. Extra puntos si grabás la Choli. Extra puntos. Te lo memorizas. Extra puntos si tenés los discos de la radionovela. De la radionovela, ese también, extra puntos. Ahí está el test, señores. Bueno, ya con eso estamos ya cerrando nuestra edición de la charamusca de este día. Muchas gracias a todos. Solo queremos hacer una petición a todos aquellos artistas salvadoreños que quieran colaborar con la Charamusca y nos quieran enviar algún tipo de música para que la pongamos acá, así como hemos estado poniendo de otros artistas salvadoreños. Mándenosla, lacharamusca@guanacos.com. Y bueno, con esto nos despedimos. Como siempre, nuestro saludo típico, el saludo típico de ahora va al niño genio. Don Guillo, por favor. Sí, queremos felicitar a Krishna Emanuel Cepeda, que es un niño que... así se llama. No, ¿por qué se están riendo que te leña? Se llama, perdón, estudia en el colegio de los Robles. Respira, Guillo. Hey, hombre. Este es Robby. Es un niño que ha sido considerado como genio. Él está en... está, ¿cómo se llama? En un programa especial de... ¿cómo se llama? De la Universidad de El Salvador. Se llama Jóvenes Talentos. Está oficiado por la Universidad de El Salvador. Se encuentra ahorita el niño ya... entró a... creo, ya te digo, tiene 4 años. Quiero ver... ah, sí, yo vi ese reportaje. Tiene 4 años. Impresionante, sí. El bicho. ¿Está en la universidad? ¿Cómo es la cosa? No, es un programa especial de la Universidad Nacional para... porque vos sabes que si le enseñas tradicionalmente en el método tradicional se super aburren y se pierden los niños que son así muy genios. Muy genios. Entonces han desarrollado todo un programa para enseñarles, para poder desarrollar todas sus habilidades a un máximo nivel. ¿Y este niño cómo lo ubicaron? Pues no sé, en realidad no sé si decía algo ahí de cómo lo habían ubicado. Dice que aún tiene dificultades para sostener el lápiz, pero que lee con soltura español e inglés, y uh-huh. pero su fuerte son las matemáticas. Dicen que es posible que en un año haga 3 años. O sea, esa es la idea, que estos bichos en realidad son diamantes así perdidos, en ¿verdad? En bruto. Y entonces la idea es... No, en bruto. En inteligente. O sea, mira, la idea es pulirlos. El bicho es un gran queso, men. Uh-huh. Yo me pregunto cómo lo encontraron, porque realmente aquí no es como que haya programas. No, de hecho él le calculó los impuestos al Tata. De hecho él, su familia es de un origen humilde, ¿vea? Y no sé, vieron que el niño desde pequeño se puede las capitales y todo, y él decía que su papá se las había enseñado, pero en realidad él solito es que con el mapamundi. ¿Qué son? Producto lácteo de la fermentación del cuajo de la leche. No, pues sí. Se dice del sujeto que es inteligente, imaginativo, creativo, ahí intuitivo, está. Cerebro, ponerle queso, pensarlo bien, razonarlo con mucha inteligencia. Mira, le preguntaron, ¿te dejaron tarea? Sí, hay un homework de hacer las letras del abecedario de carta, pero primero voy a jugar y a ver Tommy Jerry. O sea, el niño lo que quiere, a pesar de su inteligencia, lo que quieren es que él no pierda su infancia para estarle dando cosas tipo... No, la idea, o sea, siempre siguen siendo niños, siempre siguen teniendo los mismos gustos que los niños. El problema es que si le enseñas tradicionalmente se te va a súper aburrir y vas a desperdiciar todo esa capacidad que tiene ociosa ahí el niño, ¿no? Bueno, pues... entonces, el saludo oficial de la Charamusca. Está llevando 13 materias, señores. ¿Cuántos? 13. Matemática, fonética, estudios sociales, ciencias naturales, español, lectura, ortografía, gramática, deporte, arte, música, autoestima y liderazgo. ¡No, hijote! No, felicidades, realmente. A Krishna, muchas felicidades. Krishna. Que sigas adelante. Y va nuestro saludo oficial de la Charamusca. Así que bueno, esta ha sido la Charamusca del día de ahora. Cerramos el episodio número 6. Lo vamos a cerrar, si me da chance, con una cancioncita también de B-Rock. Era... ¿cómo se llamaba este grupo antes, vos? Ya la voy a tocar y ustedes van a saber. Cerroca. No, hombre. Vendedor de sueños. Estamos hablando de Chente Cibrián. Saludos. Y Bronco. Bronco. Bueno, exacto. Nos quedamos con Chente. ¡Salud! ¡Salud! Nos vemos la próxima semana, señores. Sentía miedo de poder hablar. Soy el vendedor de sueños. Soy el